Y en mi cuerpo dibujan el destino. Mi corazón me buscó por mucho tiempo. Es tu corazón, es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró. Sabía que algo iba a pasar, no me digas por qué. Cuando se da así, es como que todo está esperando para ese momento. Ahora es ahora y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente. Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente, que hasta en el silencio yo te siento presente. Sueño tranquilo, wow, wow, wow, wow. Yo te veo, estás llenando todo mi tiempo perdido. Buenas tardes. Good evening, dirían los yankees. Sí. Buenas tardecitas. Esto es Como un sueño tranquilo. Acá estamos en el estudio de La Nave Verde. Hola Rafa, hola Jerónimo. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Secho, me vuelvo a presentar por si no me conocen. Estamos de excelente. Medio complicado madre. De la garganta hoy, pero bueno, estamos. Te ha cambiado un poquito la voz. Sí. Esta es, arrancamos siempre con la versión de... Una de las tantas versiones que tiene... Como un sueño tranquilo del querido Claudio, que vamos a escuchar unos cuantos. Hoy vamos a tener una suerte de especial de Claudio, ya que amerita la ocasión. Ayer fue el Día de la Música. Ayer. Feliz día para todos, feliz día Rafa. Gracias, feliz Jerónimo. Gracias a la música que está siempre con nosotros. Gracias ahí para salvarnos, ¿no? Para acercarnos. Y vamos a tratar también, muy interesante, de hacer un mapa de este recorrido, ¿no? Diría Spinetta, mapa de tu amor. Este es el mapa de cómo se fue dando. Yo no estuve siempre en este programa, que viene tan lindo. Y bueno, me incorporé después. Vamos a hablar de ese mapa también un poquito, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, un poco eso viene a colación de que vamos a hablar del mapa de nuestras vidas, como para invitarnos a reflexionar sobre cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos hasta en el lugar y en el momento de hoy. Cómo nos situamos, cómo transitamos las cosas para estar en el lugar en que estamos hoy. no en el lugar geográfico, que también puede ser, sino más bien cómo nos encontramos con nuestra vida actual. Estamos conformes, sentimos que nos falta, y bueno, todas las influencias que hemos tenido a lo largo de esta vida, ¿no? Sí, un poco para romper esa palabra que no me gusta nada, del balance, que se ha usado como cliché, vamos a instalarla del mapa. ¿Cómo es el mapa de tu vida en este momento? ¿Cómo llegaste hasta acá? Exactamente. No, ¿cuál es el balance? ¿No? ¿Cuáles fueron las vertientes que fueron nutriendo, ¿no es cierto?, nuestro querido camino. Claro. ¿No? Y hablando de mapas, tenemos un temita ahí, un tesoro, como diría Nico Ibarburú. A propósito de mapas. Exactamente. Mapa tesoro. Tira un poco más para el lado romántico, pero bien vale la pena. Gran tesoro, Nico. Cerca de mí, por eso te fui a buscar. bajó la voz como si me estuviera revelando un asunto confidencial. Voy a decirte algo que a lo mejor es la mayor sabiduría a la que uno puede dar voz, dijo. A ver qué haces con ella. ¿Sabes que en este mismo instante estás rodeado por la eternidad? ¿Y sabes que puedes usar esa eternidad si así lo deseas? Tras una larga pausa, durante la cual un sutil movimiento de sus ojos me instaba a rendir alguna formulación, dije no entender de qué hablaba. ¡Allí! ¡La eternidad está allí!, dijo, señalando el horizonte. Luego apuntó hacia el cenit. O allí, o quizá podamos decir que la eternidad es así. Extendió los brazos para señalar al este y al oeste. Nos miramos. Sus ojos contenían una pregunta. ¿Y qué dices de esto?, inquirió, animándome a meditar sus palabras. No supe qué responder. Esto es de Carlos Castaneda, Relatos de Poder. Una de sus grandes obras, de toda su obrería, ¿no? Porque hay como el conocido, el clásico, es Las Enseñanzas de Don Juan. Exacto. Y bueno, y todo lo que vino después, ¿no? Tremendo. Tremendo. Bueno, perfecto. Así vamos dando inicio. Nos olvidamos de agradecer a los comandantes de la nave. Los saludos de rigor a Facu y a Emma. Gracias, Facu. Gracias, Emma. Facu, hoy no te voy a poder contestar las correcciones porque no tengo WhatsApp, así que te mando un gran abrazo desde acá. Y bueno, si cualquier cosa, escribime por Messenger. Sufrí un pequeño accidente en el dispositivo. Sí. Un motociclístico, sería. Sí. Quiso quedarse allá por el Bajo Vidania y bueno. Ahí quedó, ¿no? Ahí la quedó. Ahí la quedó. Así que, bueno. Bueno, no, no es un momento divertido, no es divertido lo que tengo que contar. Uh-huh. Ayer, una pérdida de un compañero músico, uh-huh. el mono, uh-huh. de A Cara de Perro, uh-huh. Albano Tello, a quien deseamos que esté mejor, uh-huh. en otro plano, ¿no? En el otro plano, exactamente. Bueno. Así que deseamos realmente que él pueda encontrar la paz que buscaba, como puso un músico en las redes. Y bueno, eso. Sí, desde acá. Y enviamos las condolencias a los familiares y a los amigos, ¿no? Por supuesto. Que quedaron ahí truncos de una amistad, de una compañía, de un familiar. Así que dedicamos las músicas, el programa, toda la energía buena que tenemos, la dedicamos para eso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, decíamos que hoy va un poco de mapa, ¿no? La cosa, ¿no? Y tengo acá un texto de una profesional llamada Ivonne Jurado que dice: ¿cómo llegué hasta aquí, hasta este punto de mi vida? Esta pregunta te hace reflexionar en todas o casi todas las decisiones conscientes, entre comillas, que según has tomado en tu vida. ¿Estás satisfecho como estás? ¿Te sentís pleno, plena? ¿Realmente sabés cómo llegaste hasta hoy? Si es así, perfecto. Si la respuesta es que no, más adelante te daré unas claves, que es típico de estos textos, que te dan claves, pero vamos a tratar de filtrar para sacar juguito de este texto que invita a reflexionar. Es como un mapa para encontrar un tesoro. Justamente, haciendo eco con la canción de Nico Ibarburu, te hace tu vida en el que escuchas una voz interna que te está hablando desde hace tiempo, la cual has elegido ignorar hasta ahora, según el caso. Es muy importante que comprendas que lo que haya pasado en tu vida ya está hecho, ya no hay vuelta atrás. También es fundamental que comprendas que nacemos con información. No es casualidad cómo has vivido hasta ahora. Tus células y tus genes son portadores de información ancestral. Es natural que así suceda. De lo contrario, la evolución como seres humanos no sería posible, ya que siempre estaríamos comenzando de cero, y de esta manera sería imposible llegar a donde hemos llegado como raza humana. La buena noticia es que probablemente estés repitiendo patrones de comportamiento inconscientes Y la otra buena noticia es que una vez que los hagas conscientes, será posible ver los cambios que tanto anhelas. Esto lo venimos hablando hace bastante en el programa. Sí, sí. Y es una tarea difícil y también es como una temática de moda. También, por eso, ¿cierto?, me causa gracia lo de la buena noticia. Uh-huh. Porque poner en conciencia todo eso... Sí, re complicado y lleva una banda de tiempo. Sí, sí, sí. Seguramente. Y bueno, y más que hay estudios que afirman que un 95% de los actos que cometemos están regidos por el inconsciente. Pero che. Un 95%. Así que no es culpa nuestra. No. Bueno, uno de estos tips que da, entre comillas, dice: utiliza lo que ya pasó. Tu pasado es una referencia, no una permanencia, lo cual es bueno. Viste que generalmente nos damos palanca, y si no, ¿por qué hice esto? Y tendría que haber hecho lo claro. otro, y nos quedamos lamentándonos en eso. Y es algo que pasó en ese momento. Claro. Hoy podemos ser otra persona totalmente nueva, digamos, ¿no es cierto? Exacto. Perfecto. La vida no es corta ni larga, la vida es vida y demanda ser vivida. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, lo que dijo, no nos quedemos haciendo remordimiento de lo que nos pasó. Ni, ¿te acordás que una vez hablamos de la nostalgia y la melancolía en este programa? Y bueno, no hacer eco de eso, ¿no? Sino decir, bueno, lo que me pasó lo puedo cambiar. Puedo cambiar mi visión sobre las cosas, sobre todo el pensamiento, que es a lo que hacemos claro. mucho hincapié. Sí, para no constituirte solo de tristezas y nostalgias, ¿viste? Porque también siempre pienso en el tango como una gran fuente de nostalgia. Uh-huh. Y vivían en el resentimiento y la nostalgia, y eso a ningún lugar interesante te lleva, en verdad, ¿viste? Si bien ha sido parte de nuestra uh-huh. constitución como argentinos, ¿no? Uh-huh. Pero a ningún lugar interesante nos lleva, de crecimiento al menos. Uh-huh. Sí ver nuestras oscuridades, por supuesto, pero no esto de la permanencia que decía, ¿no? Uh-huh. No quedarnos en ese lugar en la eternidad. Exactamente. Bueno, siguiendo en la línea de esa pregunta, dice... ¿Para qué sigo pensando en el pasado? ¿Para qué permanezco en esa situación? ¿Para qué continúo esta relación? ¿Para qué sigo en ese trabajo que no me satisface? Esa es una pregunta muy frecuente de los psicólogos, ¿no? Recuerdo haber hablado con una psicóloga que decía, chipi, ¿cómo funciona eso del inconsciente? Y dice, vos fíjate esto, ¿qué beneficio le sacás vos a eso que te genera ese dolor, esa culpa, ese... Hay como algo oculto ahí atrás de eso, ¿viste? Que vamos como un imán a eso y, sin embargo, es como una barrera a superar para poder seguir... Tampoco me gusta la palabra evolución. Yo diría más dinámico, más... Sí. ¿No? Un poco más libre de ataduras. Sí. Después dice, bendice tu vida. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito divino. No sabemos lo que es mejor para nosotros, creemos que sí, y la realidad es que no. Quien ha controlado tu vida hasta ahora es el inconsciente. Aquí está lo que te decía hoy. Él toma del 95 al 97% de tus decisiones. Ah, ¿no lo sabías? Bueno, ahora lo sabes. Es por ello la importancia de que te cuestiones todo lo que haces para que hagas consciente el inconsciente. Bueno, igual es un poco grave andar cuestionándote cada acto. Yo diría más que nada lo que te traba un poco, ¿no? Esas cosas que decís, oh, otra vez esto, y ese malestar que se te hace carne en el cuerpo, ¿no? Es decir, yo me cuestionaría más esas cosas, ¿no? Más que todo. Sí, totalmente. ¿Es cierto? Bueno, no estamos por recibir de psicólogo, ¿sabías? Qué fácil sería. Me llega a escuchar mi hermano. En este marco, dice, la invitación al cuestionamiento es: ¿cómo quiero que me recuerden cuando muera? ¿Qué legado voy a dejar en este mundo? Esa es buena. Me gusta. Me gusta dejar una huella. Voy a dejar muchos árboles y cosas sembradas. Sí, y, por lo menos, ¿no? Sí, y muchas músicas cantadas y. Y ahí el escudo de River, que no sé por qué, pero me lo mostraron justo. Todo eso quiero dejar. Perfecto. Sembrar. Bien, bien. Dice, es necesario que ubiques en dónde estás y cómo vives tu vida. ¿Vives o sobrevives? Es importante tomar en cuenta tus relaciones familiares, tus finanzas personales, tus estudios, tu ambiente en casa, vivas contigo o con alguien más, tu espiritualidad, la cual no tiene nada que ver con la religión, tu estado general de salud, tanto física como emocional, tu trabajo. Nadie puede avanzar hacia un destino si no conoce su ubicación actual. Y por último, nos queda el agradecimiento. El agradecimiento es una de las energías más poderosas que existen. Agradece por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que has perdido y lo que has recibido. Agradece hasta por lo que vendrá. El ser una persona agradecida es una de las ventanas hacia la sensación de plenitud y libertad emocional. Esto quiere decir que eres por encima de lo que tienes. Te defines por ser tú y no por lo que posees. Dice Carl Gustav Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, uno se ilumina haciendo la oscuridad consciente. A través de la literatura se le da explicación a estas y a otras tantas cosas a través de la única herramienta que tiene quien se conecta con esa cuestión superior, que es la invención. Le hemos hablado muchas veces de esto, y que tiene que ver con los que crean arte. Ustedes dos son creadores, y me permito un fragmento con la poquita voz que me queda sobre esto, en un trabajo impresionante que fue El oro de los tigres, de 1972, del querido Jorge Luis Borges. Esas cosas pudieron no haber sido. Es más, casi no fueron. Las imaginamos en un fatal ayer inevitable. No hay otro tiempo que el de ahora. Este ápice del ya será y del fue, de aquel instante en que la gota cae en la clepsidra. El ilusorio ayer es un recinto de figuras inmóviles, de cera o de reminiscencias literarias que el tiempo irá perdiendo en sus espejos. Érico el Rojo, Carlos XII, Breno y esa tarde inacible que fue tuya son en su eternidad, no en la memoria. Desde El oro de los tigres, Borges decía alguna cosita, ¿no? Por algo Borges fue lo que fue, ¿no es cierto? Bueno, pasamos al próximo tema musical. Se lo vamos a dedicar a Luchi, que está en San Luis escuchándonos. Arriba hacia mí. Qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será. Que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, están las romerías de mutilados, están las fantasías más infelices, lo viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se habrán de zafar, y todos los vecinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. qué será, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices, lo viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Si la peste y el terror habían terminado, y aquellos brazos que se anudaban estaban demostrando que la peste había sido exilio y separación en el más profundo de la palabra, en el más profundo sentido de la palabra, decía Albert Camus desde La Peste. Y podría decir que es en el más profundo de la palabra, dijiste, sí, primero. Está bien. ¿Por? No está nada mal tampoco. Bueno, pero se me plantó. Es que a veces esos juegos de palabras están buenos, salen cosas lindas. Sí, construimos nuevos, exactamente, significados. Esto viene a colación de que hace cuánto que estamos sin la prevención de la peste. Bastante, ¿eh? Yo tenemos... me estoy acostumbrando, se está poniendo bueno, ¿eh? El futuro se pone bueno, decía Cerati. Exactamente, y bueno, en nuestro mapa nos tocó transitar una era que nos tocó convivir con esto, que es una pandemia. Ajá. Montada o no, la tuvimos que vivir. Sí, sí, yo el otro día veía una compañera del conservatorio que se está recibiendo este año, uh-huh, así de esta manera, ¿no? Y uh-huh, pues me parece re loco, yo no uh-huh estoy ahora, voy a empezar el año que viene de nuevo, pero es tal cual lo que vos decís, re loco todo. Otra parte de ese libro dice: a partir del momento en que la peste había cerrado las puertas de la ciudad, no habían vivido más que en la separación. Habían sido amputados de ese calor humano que hace olvidarlo todo. Parece que se hubiese adelantado, ¿no? Amputados de ese calor humano. ¿No? ¿Cómo lo vivimos a eso, no? Hoy hay un evento social y la gente está desesperada por salir a juntarse. Tremendo, yo pude... ir a un par, entre ellos la Michael, y uh-huh explota de gente uh-huh contenta. Exacto. Felicidad absoluta. Exacto, compartir. Sí. Compartir. Total. Bueno, ¿qué es lo que nos va a pasar ahora el 27? Si es que las condiciones... el tiempo así lo permiten. Ahí va. Porque hay un evento en la Feria Libre con, uh-huh, con sonido copado. Lo organizan los chicos de los Rucamate. Bueno, y hoy me comentaba Emma que justamente va a tocar Rucamate, uh-huh, Cecilia, Las Conspiraciones, Indie, yo y no me falta nadie más. Somos nosotros. Bueno, buen plantel. Está bueno. ¿Podés repetir el día y la hora? Perfecto. ¿Y el es lugar? El sábado 27, este sábado, en el lugar donde está siempre la Feria Libre, uh-huh. O sea, ahí en el Villegas y... ¿Cómo es la que la corta? Villegas y Rivadavia. Y Rivadavia, uh-huh. Ahí, y van a tocar a las 18 horas, uh-huh. Empieza la movida, Ruca Mate, Cecilia y las Conspiraciones, Indy y yo, vamos a estar haciendo unas músicas ahí, el espectáculo es a beneficio de un comedor, uh-huh. Así que hay que llevar un alimento no perecedero. Solo se pide eso para poder colaborar con este comedor. Perfecto. Y bueno, en estos días va a estar circulando el flyer. Ahí va. Bueno, buen adelanto, muy buen adelanto. Seguimos adelantando la gran fiesta del 4 de diciembre. ¿Sí, Nati Combo era? Nati Combo, que se viene con todo. Con un sonido de altísima calidad, con mucha buena energía. Acá la radio está haciendo su gran aporte, como así los chicos del despacho, Bagual. ¿Cómo se la jugaron, trayendo esa banda? Sí. Hoy no es sencillo. No es sencillo, no es barato, no es nada. Es a pura buena energía. Bueno, entonces esperemos que la gente realmente venga a apoyar y a disfrutar, ¿no?, de esta movida. A disfrutar, sí, que generalmente un espectáculo así, la gente que viene no viene con ánimos de pelear ni nada, pero... Está bueno que fluya la buena energía, ¿no? Totalmente. Pero está aparte, bueno, nada, la gente que disfrute al aire libre con una cerveza en mano, uh-huh. Una cerveza artesanal, uh-huh. ¿Viste? Esa onda. Hoy hablábamos de esta birra que es maravillosa, la del Bagual, sí. Es una obra de arte. Y bueno, esperemos que se dé todo, las condiciones de tiempo y todo para eso. Exactamente. ¿Qué dice Switcherman? Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Tenemos para arrancar. Perfecto, vamos con Claudito. Vamos arriba. Vamos arriba. Te veo aquí despacio. Como un sueño tranquilo, yo te veo, estás entrando, donde todo está permitido, wow, wow, wow, mi corazón. Te busco por mucho tiempo, wow, wow, es tu corazón que me encontró. Fue quien te encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo, wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino, wow, oh, oh, oh, mi corazón. Te busco por mucho tiempo. Dejar que la mente se ocupe de atar el presente. Ahora estoy tan contento. Tengo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente. Y hasta en el silencio, yo te siento presente. despacio. Como un sueño tranquilo, guau, guau, guau, yo te veo, estás entrando. Donde todo está perdido, guau, guau, mi corazón. Te busco por mucho tiempo, guau, guau, es tu corazón que te compró, fue quien me. A Suiza y me quedé un par de años y ahí sí entró otro tipo de música, otra ahí fue el cambio más fuerte. En la época del Camarón, en el 88 por ahí, también había algo así, pero no fue tan fuerte como en el 90. Gran versión, ¿eh? Hey, gracias, Claudio. Gracias a ese tremendo bandón que tiene atrás. La rompen. El baterista es... Vos sabés que el otro día me decía Rolly, que hace Vita C, ¿viste? Estaba sí. Antes que nosotros. Uh-huh. Me decía, sí. Che, qué bueno el jingle de la... dice, ¿lo mandaron a hacer? No, digo... Es un tema que ya estaba hecho. Y ese tema nos dio el nombre al programa. No te lo puedo creer. Y sí, claro. O sea, se dio así y estamos muy agradecidos de que así sea, ¿no? Porque es increíble lo que hace. Esta versión funkeada está tremendo. Impresionante. Y sí, tenemos sí. Más material de Claudio. Sí. Estamos por hacer un gran esfuerzo de producción y nos vamos a comunicar con la Sierra. ¿Crees que vamos con Claudio y llamamos a Seba o vamos llamándolo? Sí, a... sí, okay. Sí, sí. Vamos con Claudio y mientras vamos haciendo esa llamada interprovincial. Y bueno, y así seguimos circulando esto del mapa de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo joraca llegamos hasta acá? Porque, por ejemplo, la otra vez, ¿te acordás, Rafa, que hablábamos con Agus afuera? Sí. Y decíamos, en nuestros comienzos, digamos, en sus comienzos como músicos, la vertiente era muy distinta. Por ejemplo, se cantaba en los atriles de una marca de religión muy conocida, la más conocida de por acá, por así decirlo, ¿no? Sí. Y de a poquito, hurgando, se fue abriendo la mente, el corazón, hasta llegar a escuchar la propia voz, ¿no? Exacto. A fuerza de beber de otros manantiales, de... Sí, de hay que trabajar atento. Mucho, es un trayecto largo, ¿no? Como exactamente. Para que, pero uno a veces después no lo llega a visualizar perfectamente, digo, si no prestás atención uh-huh. a cómo fue el camino, uh-huh. a cómo fue el proceso, uh-huh. te lo olvidás. Uh-huh. Te parece como que vos siempre estuviste en ese lugar, en realidad no, fue un largo trayecto. Acá. Exactamente. Claro, cuando estás en el ahora, en el coso, y por ahí quizás estás disfrutando de los frutos de todo ese esfuerzo, casi que no te acordás de totalmente. Todo eso. Digamos. Yo lo tenía escuchado una canción de Agus, uh-huh. De Agus Volta, que cantó en Jagger Holando, y digo, esa canción es preciosa. Uh-huh. Pero esa canción no salió de que ahora arrancó a tocar la guitarra. Tiene un camino, y bueno, es el camino el que tenemos cualquiera de nosotros, no sé, en la pintura, en el dibujo, sí, en lo que sea. En lo que sea, exactamente. Y en el medio, ¿cuántos sinsabores hay? Viste, que por ahí hay momentos que sentís como que algo oscuro te entra y te habita en el cuerpo y decís, no encajo. No, esto no es lo que... No, por acá no es. Y sin embargo persiste tu voluntad o esa voz interna que te dice, no, seguí, porque... Y está bueno poder hacer eso, o sea. Y posible, es muy posible que no encajemos en muchas cosas. Uh-huh. Pero bueno, en las que sí, bueno, ahí en esas estaremos. Uh-huh. Pero es muy posible que en muchas no. Uh-huh. Veía un video hoy de Seba, con el que nos vamos a comunicar un ratito, uh-huh, que estaba pispeando con su hijo a ver en qué lugares había bolsas con pasto que la gente tira. Lo vi. Bueno, digo, él también ha hecho un mapa trabajando en eso, ¿no? Trabajándose a la par que trabaja la tierra. Exactamente. Bueno, seguimos dejando abierta la invitación a la reflexión. Y también, ¿por qué no? A ver si entre todos podemos generar una red de contención, ¿no? Para con los demás y sobre todo para con los que vienen, ¿no? De escucharnos, de ser más empáticos, palabra que está trillada, ¿no? Mm. Eso. Estar atentos. Estar atento, hoy, ¿no? Exactamente. A lo que le pasa al otro, porque viste, en la vorágine por ahí no notamos qué es lo que está pasando a otro. Y quizá al otro le cuesta alargar lo que le está pasando, ¿no? Porque el inconsciente muchas veces te está protegiendo de algo que supuestamente existe y no es así, y no expresás lo que sentís, que a veces termina en algo trágico. Sí. Entonces, hoy hablaba justamente con Luchi eso de no esperar tanto del Estado, ¿no? Como asistente de esas cosas, sino que salga más de nosotros, que somos el pueblo. El poder es nuestro, o sea. Sí, la autogestión emocional. Exactamente. Absolutamente, hay que trabajar eso. La contención es entre nosotros. Vamos con Claudio Schicherman. Vamos. ¡Gracias! Para el sur, el norte está lejos, decía nuestro querido, querido Claudio. Claudio. Alto tema. Ahí con unas reminiscencias andinas, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Es cierto. Exactamente. Qué loco cuando viajás hacia el norte, que es el norte del sur, ¿no? Nada que ver que con el norte del mundo, ¿no? O sea, que nos han manifestado. Sí. Viste que en el norte está siempre la riqueza y lo top. Allá está todo. El horizonte para muchos. Y cuando vas al norte de Argentina, no tenés eso. Tenés las raíces más ancestrales. Tenés gente que vive de intercambio. Tenés gente que vive de trueque. Tenés gente muy sencilla, además de todos los otros ricos que quieren vivir de ellos. Uh-huh. Pero es muy loco porque el norte del sur, o sea, el nuestro sur, tiene muchas más cosas para brindarte que lo otro, porque te muestra una sencillez absoluta. Así es. Sí. Y te muestra la capacidad de ser feliz con muy poco. Sí, tengo. Hay como un pequeño acople, me parece. Tengo ese. ¿Tenemos afuera retorno o no? No, no tenemos. Tengo ese recuerdo de cuando fui a Purmamarca hace muchos años atrás y después leerlo a Tizón, y Tizón tal cual interpreta, el escritor, abogado, interpreta perfectamente la realidad del norte del país. La describe a la perfección. Un crack, Tizón. Sí, la rompe. Tremendo. Y bueno, y así vamos reconstruyendo el mapa de nuestras vidas. Vamos a intentar llamar a un posible GPS que habita allá por las sierras cordobesas. Ahí estamos. A ver, a ver. Yo te siento presente. Hola, hola, Seba, querido. Seba, ¿qué cuentan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿por vos? Bien, acá, justo estaba hablando con un amigo y sobre el título que me decía hoy, que me hablaba el Sechu. Digo, qué loco, ¿no? Los caminos de la vida. Tengo que darle la mano a un loco que se queda sin techo, así que se venga a casa, le dije. Está todo bien. Oh, tremendo. Qué loco. Bueno, bien ahí por tu acción. Muy y bien. Sí, viste, cuando a veces me ha pasado por uh-huh. viaje y demás, que te salven así, la verdad uh-huh. que uh-huh. es un gesto que parece primero difícil, pero cuando lo haces ya está, viste, uh-huh. merece. Bien, bien ahí. Justamente de eso estábamos hablando, del tema así como de crear una red de contención, ¿no? Entre la sociedad, entre los que somos poquitos generalmente, o sea, entre los pueblos, entre comunidades pequeñas, uh-huh. para, ¿no? Y qué loco, sí, porque es, a ver, es muy loco cómo nos disgregaron, ¿viste? Para tener que solucionar estas cosas de una manera como... Como que uno no lo puede pedir, ¿viste? Como que está mal que alguien te pueda dar una... O pedir que te den una mano por una situación que realmente se complicó. Uh-huh. ¿Viste? Y andar así en la calle, loco, es complejo. Es complejo porque te señalan, no es que estás en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, que te va a dormir a terminar y no pasa nada. Así que bueno, es parte de esto, de culturizarnos otra vez, de tener hermanadas un montón de ideas y poder darle el techo a alguien que justo hace poquito me encontré con él para trabajar y andaba en una situación más o menos, así que lo enganché para un laburo y ahora le pasó esto. Y dije, sí, venite tranca, no pasa nada. Bien, bien, bien, qué bueno, qué bueno. Y así de a poco vas haciendo el mapa de tu vida. Y mira, caminar con estas ideas, a mí me ha pasado así, me ha alojado mucha gente, he dormido en infinidad de hogares. Y a mí no me ha pasado tanto alojar tanta gente. Y el último año, por ejemplo, antes de mudarme a la casita que estaba, me jugué como si fuese una casa abierta. El que podía pasar, yo le decía, ustedes pasen, la casa está abierta y si necesitan quedarse, quédense. Yo tengo estas pautas, ¿no? El baño, el espacio en común, ¿ok? Aparte era reducido, no era tan grande tampoco. Y la convivencia, si quieren, quédense, no hay que aportar más que lo que es la comida, porque si nos comemos los víveres, obvio que nos va a incomodar a todos. Y bueno, fue encontrarme con gente realmente muy afín, ¿viste? A esa idea, y compartimos cosas re interesantes. Bien, sí, lo cual te lleva sí o sí a, en cierta forma, crecer, ¿no es cierto? Porque esa persona que llega y alojas siempre trae algo que suma. Sí, me ha pasado hasta tener que echar gente porque convivía yo con mi hijo. Entonces, yo muchas veces me planteo de una manera, busco ser claro, puede ser que suene medio hincha pelota, pero era claro en decir, mira, el espacio común es la cocina, esta mesa, el baño y tu habitación, obvio, la tenés que activar vos. Si de estas cosas comunes yo te lo tengo que repetir 3 días seguido, yo al cuarto ya te voy a pedir que te vayas, porque la dinámica que necesito que fluya adentro del hogar no se da y a mí me entorpece. Y si mi parte cotidiana se entorpece, te voy a entorpecer a vos inmediatamente y esto va a ser un caos. Entonces yo no quiero un caos en mi casa, yo quiero que las cosas fluyan. Y si no se da, entonces lo tengo que cerrar muy rápido. Claro, eso también está bueno. Y de esa manera, claro. Cerraba la estadía, le decía un día a la mañana, mirá, mucho gusto, te pido que ordenes la pieza, la dejes lo más impecable posible y te llevo hasta la terminal, te acerco, así como viniste, podés marchar, no pasa nada. Claro, está sí, buenísimo, porque en realidad cuando uno aclara las pautas y el otro ya las sabe, bueno, digo, hay algo que ya quedó... Sí, es como, viste, no hay que prometer nada, no, porque voy... no pasa nada, no es personal, lo decía yo. Claro. Yo lo que necesito es que se resuelva esto cotidiano. Le digo, yo ya tengo un niño y le digo, ya me viste cómo lo tengo que seguir para las zapatillas, que las medias, que no, que la ropa no, que esto, lavando, que lava, que acompañar. Digo, ya me viste que estoy así todo el día. Le digo, otro niño de 30 años no tengo ganas, le digo, imagínate. Me ha pasado con los hombres, loco, más, viste, como esa cosa más... Yo lo digo así, más de paja, de que el plato queda ahí y no son capaces de levantar los dos platos que comimos juntos, habiendo cocinado, viste, como diciendo, loco, no, qué lastre. Exacto. Claro. Bueno, eso viene herencia de una de la educación machista, ¿no? Claramente. Sí, fuera, era muy, o sea, estaba muy exponenciado, viste, era muy loco, pero fue un contraste. Yo venía también de una situación en la que había dicho, bueno, yo sí necesito energía femenina, limpiarla, que el piso esté limpio, ese detalle que los hombres se nos pasa, no solo por ser hombres, sino porque somos demasiado masculinizados. Entonces, en un punto me fascinaba cuando ingresaban mujeres a casa, que era esto, un cartelito, una pinturita, detalles, y yo decía, loco, sí, esto es lo que necesito. Ahí va. En la convivencia, detalles finos, ¿viste? Hasta el simple hecho que una vez alguien me dijo, ¿querés que te prepare un mate? Y yo me quedé como congelado porque no me lo habían dicho nunca, boludo. Mirá, no te lo dije, esperaba. Bueno, ¿viste? Y me puedo quedar sentado así, no hago nada. Sí, vos quedate acá, yo te traigo el mate. Joya. Me lo tomé solo, ¿no? Era para mí el mate, muy loco. Bueno. Sabés que esto que decís, yo aprendí medio a la fuerza laburando en el hostel con mi amiga, porque de repente compartir con un montón de gente que ni conocés es muy interesante y tiene también sus roces y sus cuestiones. Entonces aprendés muchísimo de eso y bueno, y me haces acordar con todo esto que me estás contando. Sí, mirá, a mí yo me metí yo solo a vivir en comunidades. Nadie me llamó ni me invitó. Es algo que a mí me atrae. La convivencia me atrae mucho. Siento que de haber pasado como voluntario por muchos lugares, siempre fui observador. Entonces yo no fui a plantear ideas. A mí me decían hay que hacer esto, yo lo hacía, lo tomaba y eso me ha ido haciendo madurar a través de la observación un montón de detalles. Y obvio, cuando hoy puedo decirlo así, soy como regente de un espacio en el cual yo puedo invitar a alguien, tengo la claridad de cuando alguien llega, qué cosas decirle para que el tipo se ubique, por lo menos. Acá está el baño, hago esta clamilla, está. Si falta, loco, si falta acá, va a faltar para todos. Entonces, sí. Acá no tiene que faltar. Entonces, pongo tips como en un lugar que vivíamos en la montaña, muy alto. Uh-huh. No podías bajar al pueblo si no subías un paquete de arroz, azúcar, un pedazo de leña. No podías caer con las manos vacías, porque teníamos 40 minutos de caminata y no daba para bajar otra vez a buscar nada. Entonces, y si vos subías, ibas a usar leña, ibas a usar agua, ibas a usar. ¿Se entiende? Entonces la idea era cuando uno llegue con la idea de dar en los lugares, no siempre caer a, che, dame, ¿viste? Dame esto, dame aquello. Es perfecto ese razonamiento y sobre todo el tema de esclarecer antes de convivir, ¿no es cierto? Porque uno generalmente va desde donde lo criaron a uno y como que eso es el todo, ¿no? Entonces supone que el otro tiene que ubicarse y decir, no, yo tengo que acomodar tal cosa, tengo que hacer la comida, tengo que... Y el otro por ahí fue criado de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, barajando las cartas, digamos, y dándolas claramente, es un buen tip de convivencia. Un aprendizaje, sí. Sí, me ha pasado que incluso tal vez, que después, claro, mirándolo, yo dije, ah, claro, esto no te lo mencioné. Claro, cocino todos los días yo porque vos me ves que yo me meto a cocinar y esta persona, como yo cocinaba, no se metía. No se metía nunca. O sea, ni al otro día, che, bueno, cocino yo. Como yo soy activo y me moví haciendo las cosas cotidianas en mi casa, entonces dije, ok, esta no se me escapa más. Entonces apenas llegaban, digo, mirá, la cocina es una cocina abierta. Si llega este horario y no hay nadie cocinando, hay que cocinar. Porque comer, vamos a comer sí o sí. No. Todavía yo no vivo el aire, creo que vos tampoco. Perfecto, sí. Y era aclarar, loco, y cada vez eso, por eso la convivencia y la observación va afinándote. Y yo le digo, esto tiene que ser sano, ¿viste? No se lo tomen personal, tiene que ser sano, tiene que fluir. Y si no fluye, chau chau, adiós, un gran abrazo. Y nos vemos. Y seguí viaje. Buena vida. Así, sí, y es más, es sano de verdad también poder decirle a alguien, ¿viste? Por favor, ¿viste? Necesito que nada, que muevas tu energía del lugar. Exactamente. Hermano, está llegando el final, sí, del programa y bueno, estamos contentos de tenerte otra vez en el... Tenemos la grabación, esta vez te la vamos a poder enviar. Bueno, gracias. Che, Sechu, recordame, uh-huh. Y al final el festi que se hacía por allá, ¿qué pasó? Se hace el 4 de diciembre y estamos haciendo las tratativas para ver si podemos, como por así decirlo, entongar de que vengas, además de a pasear, a disfrutar del recital, a que se haga algún conversatorio. Porque voy a estar por Buenos Aires porque viene una de mis hermanas que vive en el exterior y se viene para ese fin de semana. Entonces, Trenquelauge no va a quedar tan lejos igual. De acá igual estoy a... Claro, estoy a 500 kilómetros, ya vi. Y me va a quedar más o menos de Capital esa distancia también. 450 te queda de Buenos Aires acá y sí. Sí. Bueno, le tenía que dar un abrazo a mi hermana e irme para Trenque, ya está. Sabelo. Bueno, vamos tramitando eso, así te puedes pegar una vuelta por acá y hacemos un buen conversatorio. Dale. ¿Qué te parece? Yo ya ubiqué gente de Trenquelauque que tiene una finca que los quiero ir a conocer. Ah, sí, mirá, así que... ¿Finca del Paraíso? Sí. Ah, sabelo. Sabelo, no sé, ustedes si conocen, hay que ir, loco, hay que ir a meter las manos ahí, ¿eh? De Juan. No sé si... No los conozco personalmente, ojalá... Que se dé todo positivo, bueno, como para poder llegar. Sí, se va a dar, hermano. Sí, confía. Confía que se da. Me dijeron, o sea, yo les escribí, ya me anticipé, y me dijeron que sí, que está todo bien, que cuando ande por allá, que sepa fecha. Pues yo no me acordaba cuándo era esto. Así que es pronto. Es el 4. Sí. Queda este fin de semana, no, el otro. Así que estamos, el otro. En, eso. Estamos en eso. Bueno. ¿Vos de venir en qué vendrías? Nos pronto, ¿En móvil propio o en bondi? No sé, tal vez me abducen y me tiran ahí, qué sé yo. Bueno, puede ser. Parte de la organización depende de eso. Bueno, Bueno, muchachos. Hermano, un gustazo tenerte nuevamente. Seba, te voy a dedicar, dale, esta canción, loco. Abrazo para los tres, abrazo, dale. Seba, gracias. Ahí va la excepción. Cuídense. Para vos. Hagamos la excepción. Dale, gracias. Ahí va. Gracias, hermano. Chau, chau. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Séndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes. Y que nos lleve la sonoridad por el aire. Un espacio para celebrar, sé que esto es grande. Este amor es la mejor cara de poder. Y estás cansada de poner el dedo en la llaga. Este tiempo llegó para ahogar a la bestia. Todo acaba bloqueado entre tanta histeria. Hoy hagamos la excepción de romper las reglas. Tanto hambre sin satisfacción, satisfacción. Ah, hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda y que durar sea mejor que arder, mejor que arder. Ah, mecanismos de ilusión. Todo el mundo, nena, es impostor. Hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda y que durar sea mejor que arder, mejor que arder. Ya rompí las reglas. Bueno, y así los dejamos, le robamos 4 minutitos al superhéroe, que bueno, hoy lo vimos pasar muy cansado, entonces le dimos un poco de aire, para que ahí está hablando solo frente al espejo, no sé, al celular, debe estar... muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Seba. Qué bueno, lo vamos a tener a Seba. Lo vamos a tener a Seba. Sí. El 4, ¿no? El 4. Muy bien, alto muy fiestón. Bien. Sale activa conservatorio. Conversatorio, digo. Conservatorio también. A conservar, vamos. Un poquito la buena de todo. Energía. Arriba, buena vida. Qué bueno para poder todos. Darle un abrazo a Seba, ¿no? Qué bueno, sí, qué totalmente. Bueno. Para todo el que quiera venir a saludar, cobramos 5 pesos del saludo. 5 pesos en billete. Versión en vivo de nuestro querido Claudio Taddei con una impresionante Telecaster, si mal no me equivoco, un sonido impresionante. Exacto. Maestro. La próxima Taddei. Seguimos con más Claudio. Y así con es. Más Nico de Arburú. Gracias, Rulo, por el espacio que nos cediste. Abrazo. Arburú.